agua y no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más tortacita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más tortacita, que llora sangre el ceibal. Cita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Bueno, allí está cantando nuestra querida María Elena Melo, que ustedes conocen tanto y quieren tanto, y que se está prontando para este sábado acompañarnos al Quillucos, a que agradecemos tanto. María Elena, buen día. Pero muy buenos días. Hoy se puede decir muy buenos días. La verdad que sí. Bien primaveral, con ese viento característico de la primavera, y un sol hermoso, ¿no? Exactamente, y vos con tu voz totalmente recuperada, además. Ay, por suerte, porque la semana pasada temblamos. Ay, imagínate nosotros cómo podíamos temblar si vos temblabas, ¿no? No, tremendo, porque me quedé totalmente sin voz, pero bueno, por suerte nos recuperamos, la verdad. Ahí está. Con algunas cosas caseras. Sí, que las estuvimos pasando, incluso gente que nos pidió desde Colonia, nos pidió Jorge Palma. Hay cosas muy buenas, caseras, y no nos intoxicamos tanto con... A veces no hay más remedio, ¿no? Exacto. A veces hay que tomar un antibiótico o algo si uno precisa, pero yo recurro siempre a la parte natural. Bueno, y está, no es para hablar ahora, pero está para dentro de una semana y poquito el taller de la voz, que va a ser acá es la cierto, audióloga Silvia Turbey, que vamos a estar conversando con ella en esta semana para que la gente se apunte para poder empezar los talleres el 15. Bueno, tenemos también a Alejandro Lloritz. ¿No está por ahí? Bueno, vuelve Alejandro Lloritz, que el otro día lo tuvimos acá el sábado, que estaba, por supuesto, nos contó todo lo que se está preparando en la parte de trabajo, pero que queríamos también tener contigo. Pero a ver si está por allí Alejandro. El escenario va a ser protagonista, ¿no, Topo? Sí, tenemos un mural que estuvimos preparando con un compañero que trabajamos la idea desde el complejo y un compañero que nos ayudó solidariamente, le pusimos mucho color, con el nombre como corresponde, escenario Aníbal Champayo. Y bueno, y todo lo que representa Aníbal, ¿no? La música, el paisaje del río, mucho color, y que va, esperamos que cuando no hay espectáculo se puede admirar el mural, pero claro, también sirve de telón, por ejemplo, para oportunidades como esta que vamos a contar con María Elena y Javier. Exactamente, y María Elena Sampaio, con un peso muy grande como autor, como cantante, como qué divino, compositor. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Y para nosotros va a ser algo hermoso. Hace mucho que no voy a Quillú y poder ir a ese lugar tan hermoso y atrás con el río como mar, la verdad que es un lugar privilegiado, ¿no? Sí. Es como Oriente de Ordey y Quillú, es verdad. En los límites, ¿no? Sí, yo los otros días estaba sacando un poco cuentas de, bueno, que Aníbal Sampaio lo cantamos desde hace muchísimos años, y que en una oportunidad estuvimos en un cassette que se grabó en una ensalada, un cassette con Aníbal Sampaio que se llamó Para Construir el Futuro y que se grabó en Urusué, ahí en la calle Ejido. ese cassette con Aníbal Sampaio, que había muchos compañeros cantando y bueno, yo me acuerdo que grabé Cuando tenga la tierra y no me acuerdo qué otro tema más. Sé que había dos canciones, porque no lo tengo el cassette, es increíble y es una pena a veces como sí. Como uno, no sé, si uno pierde estas cosas o como no la tengo, ¿no? Algo que me encantaría tenerlo como un gran recuerdo y que lo tengo, pero bueno, sí, para nosotros vamos a, aparte de algunos otros temas que vamos a hacer, por supuesto, algunos más nuevos, otros nos gusta a veces agarrar una especie de baúl de recuerdo de las canciones y poder sacar los temas, claro. Pero especialmente nos vamos a dedicar también a por lo menos 7-8 temas de canciones de Aníbal Sampaio, ¿no? Los temas más conocidos, no sé, en Gatas Viajeras, bueno, aquí lloro, lo que vamos a hacer una versión especial con Rodrigo Rincón, ¿no? Que me va a acompañar, sí. Rodrigo como siempre, y qué Raúl bien. También en la percusión. Tremendo músico los dos. Sí. Bueno, los temas más conocidos los vamos a dejar para que vayan y los escuchen allá, sí. Pero vamos a algunos temas como a reversionar, a hacer algunas versiones un poquito distintas. Y bueno, estamos con muchas ganas, ¿no? Muy creo bueno. Que esta semana viene muy linda y se va a pasar un día espectacular. Así que así vamos a estar con Rodrigo y su familia. Muy y bien. Bueno, toda la gente que vaya a compartir ese día al Suri, ¿no? Está bien. Vamos a ver si Alejandro nos puede decir alguna cosa de último momento que haya. Digo para después liberarlo, que sabemos que está con mucho trabajo. Claro. Recién vino gente a comprar pasajes. Llamó una oyente, Giovanna, que ya había comprado, pero hay amigas de ella que quieren ir, que van a venir ahora a las 11. O sea, se está moviendo la cosa, ¿no, Alejandro? Sí, Ángeles, justamente al respecto, yo, bueno, saludo además la participación de María Elena, que yo no la pude escuchar de aquí por el retorno, claro. Pero bueno, estos aspectos seguramente no debe haber mencionado. Vamos a tener una jornada fabulosa. Ya teníamos hasta esta mañana, antes de lo que tú comentas, unas 50 personas confirmadas. Nos estarían quedando muy pocos lugares en la excursión. Claro. Así que quienes estén interesados no se duerman, porque quedaban unos 10 lugares, incluso estaba comentando de gente que estaba interesada. Justamente al respecto también, que todo va a ser con protocolos, ¿verdad? En el ómnibus con tapabocas, allí en las mesas va a haber distancia, va a haber alcohol en gel. Explicarle a quienes están escuchando, porque que la actividad central es esta excursión, que incluye el pasaje de ida y vuelta, sí. Saliendo a las 9 de la mañana de allí de la esquina de la radio, en Ejido 18, y volviendo al atardecer. Incluye el lugar, el pasaje y el almuerzo completo, con el plato principal con pulpón o pollo a las brasas, con ensalada rusa o mixta, con pan casero, un vaso de vino refresco y postre. Evidentemente el parador va a estar abierto toda la jornada con otras cosas, las clásicas miniaturas de pescado y otras cosas que estamos preparando desde la mañana y hasta la tarde. Lo que sí queremos aclarar es que también quienes quieran ir por su cuenta, claro. Pueden hacerlo, pero estamos sugiriendo, y lo están haciendo ya otras personas también, que compren el ticket también, sí. que no que es más barato que el precio de la excursión, que todo esto que mencionábamos sale 1.000 pesos, pero que contar con el menú completo y el asiento, digamos, la silla y la mesa para estar toda la jornada allí, claro. Disfrutar de los espectáculos, tiene el valor de 600 pesos y se aseguran participar como los compañeros que vengan en la excursión. Está bueno. Digo porque hay aforos, ya tenemos más de 50 personas confirmada en excursión, pero otras tantas que han comprado los tickets, Y si bien estamos al lado de la playa, en un lugar muy amplio y abierto, donde quienes quieran van a poder estar allí, pero los lugares del parador de las mesas son limitados. Clarísimo. Vamos a hacer todo el despliegue dentro de los protocolos para poder albergar a la mayor cantidad de visitantes posible. Pero la forma de asegurárselo comprando es comprando el ticket. De forma anticipada. ¿Dónde se compra? ¿Qué? ¿Dónde se compra ese ticket? Lo pueden comprar así mismo en la radio o comunicarse al 099-120064. 099-120064. Perfecto. Así se comunican, puede ser incluso por WhatsApp, cuando funciona, o lo que fuere, y les pasamos, pueden hacerlo con una transferencia, pueden hacerlo en cualquier hábitat o repago, pero esa es la manera de asegurarse el lugar, claro. Con silla para ver el espectáculo y con el menú. Después, si quieran ir, obviamente que pueden ir, hay un atractivo central que también hay, es el propio balneario. Sí. Va a haber, aunque no reserven el menú, pueden comprar otras cosas que se hagan allí, pero dentro del funcionamiento de las limitaciones que establezcan los protocolos y la cantidad de gente. Muy bien. Alejandro, te liberamos para seguir con el trabajo y a María Elena le pedimos que nos dé un minutito, que ya tenemos a Javier Alves también para conversar. Bueno, los esperamos a todos, estamos preparando y viene muy lindo, así que estamos muy contentos de reencontrarnos con toda la familia de la Centenaria. Muy bien. Hasta el sábado, te decimos, Alejandro. Nos vemos el sábado. Ahí está. Y María Elena nos espera un momentito allí para seguir. Sí, adelante, adelante. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones. Cara al frente no se corre, paso a paso sobre la arena, en los labios la sal de la rabia nueva. Bueno, y ahí está cantando Javier Alves, ya anda caminando por la arena, Javier Alves se adelantó. ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo estás, Ángeles? Buen día. Bueno, muchas gracias por este contacto y muchas gracias por la actividad que va a estar buenísima, ya estamos hablando de eso. Yo creo que sí. Y está María Elena, que te está escuchando también, así que pueden entre ustedes dialogar. Un gusto conocerte vía telefónica, ya te conozco, ya te he escuchado, pero un gusto conocerte por aquí. Dale, lo mismo va a ser, va a ser un hermoso encuentro el sábado, la verdad que sí. Qué bien, bueno, qué bueno que te haya repuesto también. Bueno, y se conversa, ¿no? Cuando van así artistas varios, se conversa, que ¿cómo es el vínculo? Así en este caso, que se van a ver allá directamente. Sí. Claro, eso es lo lindo de compartir estas situaciones, ¿no? Que uno comparte humanamente todo, desde el viaje hasta la preparación del escenario, entonces se dan todas las posibilidades de la humanidad que necesitamos. Sí, es verdad. Sí. Y sí, esos encuentros tan lindos que bueno, ya se estaban como necesitando, ¿no? Conversar, el darnos el abrazo, el recordar cosas, en fin. El escenario estrenando ese mural, entonces, que ya queda fijo, como decía Alejandro, pero que además María Elena hoy decía con el mar, el río ancho como mar, ¿no? Que uno se pone a mirar el escenario, ustedes están mirando hacia el público, pero el que mira al escenario va a ver lo de Aníbal Sampaio y el mural, pero de fondo a fondo va a ver el mar, porque es así. Estamos y donde haya, ahí. ¿Cómo se llama? Kitesurf o algo así, estos que levantan en el agua y los lleva el viento hasta para arriba y los vuelve a bajar, se ve también, queda como fondo. Qué bárbaro. Qué maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, sí. Vos has estado, Javier, ahí, ¿verdad? Sí, ya hemos estado varias veces tocando, incluso con Pablo Cabrera, compartimos ahí en ese mismo lugar hermoso. Creo que fue una de las, cuando se fundó el Parador Surí. Claro, claro. Si no fue la vez que se fundó, fue la siguiente. Uh-huh. La verdad que es un lugar precioso y después de este tiempo, de este frío, tener un día lindo en un lugar así nos va a hacer bien a todos sin ningún tipo de duda. Exacto, exacto. Sí, y además sí, con sí. ese nombre, ¿no? Con ese nombre, con esa responsabilidad también. Bueno, pero eso le da mucho peso, ¿no? A la parte artística. La gente, hay gente que va por la playa, hay gente que va por la comida, hay gente que va por el encuentro, hay gente que va por el espectáculo, hay gente que va por todo. Pero claro. Creo que tiene mucho peso esta vez la parte cultural, incluyendo al escenario. El escenario y ustedes. Qué bueno, muchas gracias, Ángel. Esperemos que sí. Sin duda es muy importante todo esto que tú decías, así que todos vamos un poco por todo, me parece, ¿no? Sí. Porque en este momento es necesario todo eso que mencionaste. No sé cuál de ellos prioritariamente, digamos, sí. porque el encuentro, el compartir, sin duda la parte cultural que viene siendo como negada desde hace un tiempo, ¿no? Por razones sí. evidentes y por otras razones no tan evidentes y menos explicables. Sí. así que cualquiera de esas cosas que mencionaste son necesarias y nos van a hacer mucho bien. Esperemos que esté lindo el día nada más. ¿Qué pensabas vos, qué tenías pensado para cantar? ¿Por dónde va a ir tu canto? Bueno, buena pregunta. Mira, siempre mi canto va por el tema de decir las cosas, porque cuando, como dice Chito de Melo, cuando me callaré la boca el día que ya estén solucionadas todas las cosas. Claro. Va un poco por ese lado, pero voy a incluir alguna canción de lo que estábamos, la otra vez estábamos promocionando, bueno, esa palabra no está muy buena, pero que estábamos divulgando, sí. que se llamaba El Nido. Y voy a estar cantando otras canciones que se llama Manual para el Piojo Resucitado, que es un poco es un poco el interés de describir un poco lo que nosotros vemos de la modificación de la humanidad en la actualidad, digamos. Es decir, bueno. no hay, me parece, objetivo político más interesante en este momento a nivel cultural que poder establecer qué es lo que no queremos. Así. Siempre es bueno saber qué queremos, pero muchas veces parte del saber qué es lo que no queremos. También. Y en ese caso, bueno, yo ya he compuesto unas canciones, una serie de canciones que tiene ese nombre y que va apuntada hacia ese lado, digamos. Vamos a ver porque son estrenos también, así que también va a tener esa particularidad. ¡Ah, qué bueno! Y qué mejor que estrenarlos ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí, qué placer, qué gusto. Qué gusto y sabiendo que en general el recibimiento de estos temas ante este público es bueno. Porque no en cualquier lado uno puede decir esto mismo que está diciendo, ¿verdad? Ah, claro, no. Esto ahora la gente va con más ganas todavía. Ojalá que sí. Esperemos estar a la altura. ¿Cuánto dice una canción, María Elena, no? Por la letra, por la música, por la historia, por el momento, por ¿cuánto puede decir una canción? Sí, son canciones necesarias, ¿no? Sí. Canciones imprescindibles, canciones que tienen que estar, y yo creo que la gente está esperando como escuchar esas canciones y que uno le diga en canción, en la poesía, en la música también, porque todo es parte, ¿no? De eso, y la gente está esperando escuchar mucho de los artistas, ¿no? De la parte artística, ¿no? Así que sin duda, creo que elegir canciones que a la gente le hagan vibrar, que a la gente le hagan recordar, que le hagan decir, bueno, estamos acá, ¿no? Con los pies, sí. En este lugar, creo que son razones muy valederas, muy lindas, muy humanas, muy desde el amor también, ¿no? Sí. Así que va a ser un día hermoso para poder compartir esas canciones, ¿no? Yo creo que sí. Dice acá una oyente, Ana Noble, qué cosa más linda ese evento. Me da pena perdérmelo, pues ya la otra vez se perdió. No una excursión, se perdió una de las actividades que hicimos acá en Montevideo. Dice, pero me coincide con el cumple de mi nieto. Ah, así que les deseo a todos una excelente jornada el domingo, que disfruten mucho. Saludos a todas y todos ustedes. Y esto todo con arcoíris y aplausos. Gracias. Y todas esas caritas, manos, todas esas cosas que ponen. Todo lo que encontró ahí. Todo lo que encontró está acá deseando muy lo bueno. Mejor. Esto también, por el la forma en que lo ha tomado la gente, que por supuesto esta no es la última, ¿no? Estamos haciendo esta ahora, pero como de arranque. Tenemos todo un verano por delante después que sabremos disfrutar. Bien, qué bueno, ojalá que así sea. Sí, así claro. Que va a haber muchas oportunidades. Claro, hay un llamado especial a la gente de la zona, ¿no? A la gente que es de Quillú, de Ordey, de Libertad, que está cerca, y de otros lados, gente que no va desde Montevideo, para que se acerque también, ¿no? Como decía Alejandro. Sí, yo le mandaba por allá algunos amigos también, de San Ahí José, está. De Villa Rodríguez, de todos aquellos lugares, y ellos a su vez también lo han repartido a otros que conocen, a otros grupos, y están encantados y tal. Algunos pueden ir, otros no, pero por lo menos se van enterando que en el Surí va a haber ese evento, con ese escenario tan hermoso, claro. Y con esa pintura reciente de Aníbal Sampaio, y así que hay mucho entusiasmo, sí. Y muchas ganas. Bueno, yo no sé si ustedes quieren decir algo más. No, por mi parte agradecer, Ángeles, nada más, agradecer mucho, y bueno, qué lindo revalorizar el oeste, siempre uno que vive en el oeste, que siempre está tan valorizado el este, qué bueno reconocer también el río como nuestro, ¿no? Sí. Y ese balneario con ese nombre también. Sí, exacto. Qué interesante. Que ha crecido mucho, Ha crecido mucho, está yendo mucha gente. Incluso el otro día apareció la noticia de la Intendencia de San José que van a reparar el 50% del camino, porque dice que se viene mucha gente para ahí y tienen que reparar, que ya empezó. Hace años no había muy poca gente. Nada. En realidad en Quillú. Nada. Y después se empezó a poblar, y la verdad que es un lugar maravilloso. Desde la playa ver, desde la playa ver hacia la parte del Quillú ahí, es un panorama, un paisaje imperdible, la verdad que es bellísimo, tiene una arena divina, el agua también, está cerca de Montevideo, no hay que hacer 300 kilómetros, es cerca, y bueno, es un lugar hermoso, hasta es lindo disfrutarlo de noche también, porque allí se ve, es un lugar que me acuerdo que con Rubén una noche fuimos y bueno, veíamos las estrellas, la luna era un color que te juro que creo que nunca había visto ese color de la luna recién salida, como no estaban las luces de la ciudad ni nada, es una cosa impresionante. Sí, creo que se puede apreciar tanto de día como de noche, para los que van los a que quedarse muchas veces, ¿no? Que claro. O que no saben a dónde ir, que es un lugar maravilloso para apreciarlo tanto de día como de noche, ¿no? Y tiene mucha magia, ¿no? Eso, vos decías el nombre del lugar, decías vos, Javier, y bueno, el saber que andaban allí nuestros indígenas hace en la historia es muy poco tiempo. Y sí, ha habido hallazgos y todo ahí. Por supuesto, sí. Tuvimos la posibilidad de participar ahí de una charla de Gonzalo Abella, que siempre son súper interesantes. Sí. Y nos contaba exactamente esas cosas, ¿no? Como uno tiene 200 años de Estado-Nación y para atrás está todo lo más interesante que todavía tenemos por descubrir. Sí, así exacto. Que sin duda es un lugar para pensar y repensar el presente, el pasado y el futuro. Hay mucho rastro. Así que es más que interesante por eso. Más que interesante por eso. Bueno, nosotros desde ya les agradecemos muchísimo que hayan aceptado ir el sábado y además que lo hagan de esta manera, con tanta calidez, con tanta cercanía, que todo eso se va a reflejar en el espectáculo del sábado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Que se apuren y que un se abrazo anoten. Grande para usted. Sí. Abrazo grande para los dos. Muchas gracias, Ángeles. Saludos a toda la audiencia. Chao, saludos a Raúl. Suave, que obedecí como un bichito hipnotizado. También Lucía revelándome verdades de cómo conectarse con nuestra naturaleza.